días, estás escuchando Radio Diario del Jarama. Esto no es una reposición, es que volvemos. Cuando lo dejé, me decíais algunos, ¿por qué lo has dejado? ¿Por qué lo has dejado? Y a la que vuelvo, me decís, ¿por qué vuelves? ¿Por qué? Sometimes. Pues simplemente porque me apetecía volver y porque también creo que es necesario que haya medios alternativos. Which never come true. Medios alternativos a los convencionales, a los más mierda. Y bueno, para empezar vamos a estrenarnos con un proyecto de música electrónica que tenemos aquí a los impulsores del proyecto. Tenemos aquí a Pablo. Muy buenas a todos y a todas. Tenemos a Toño. Buenas y feliz reencuentro. Y tenemos a Esteban. Buenas a todos, un placer estar aquí. Bueno, empezamos con Toño. ¿De qué se trata este proyecto de música electrónica? Hola. Pues un poco va de juntarnos la gente que nos gusta la música, y en concreto la música con aparatitos, y no solamente la música, sino expresiones y que interaccionen con el arte digital, ¿no? Con el arte digital y la música, por ende electrónica, evidentemente. Entonces, pues bueno, es un grupillo que hemos de comienzo, ¿no? Con el cual vamos a ver hacia dónde vamos y hacia dónde llegamos. Es un proyecto que va a ir haciéndose, que está abierto a todo el mundo que quiera participar. Y pues eso, encontrar espacios en los cuales nos podamos expresar y manifestar, reunirnos, crear, aprender y estar felices. Muy bien. Pablo, ¿cómo has llegado hasta aquí con la música electrónica? Pues he llegado relativamente hace poco tiempo, pero bueno, no sé, me junté aquí con Esteban aquí en el pueblo y empezamos a darle caña. Esteban, un poco de tu experiencia aquí. Buenas, pues yo más o menos igual, comencé a principios de este año, vi un par de máquinas que me llamaron bastante la atención en internet. Y pues bueno, gracias a YouTube, pues cada uno mismo en su propia casa puede practicar igual que yendo a una escuela hoy en día. Y ya pues desde comienzo de este verano con Pablo también, así los dos juntos, estamos un poco más serio, digamos. Sí, porque para los que no conocen el tema de la música electrónica, hay que decir que está hecho con máquinas, que son máquinas, pues sintetizadores, cajas de ritmo. O sea, se confunde mucho con el tema DJ, ¿no? Un DJ lo que hace es mezclar música de otros, y los que hacemos música electrónica pues somos productores, ¿eh? Producimos música, nuestra propia música, con máquinas, algunas analógicas, es decir, que están hechas con el sonido a través de circuitos eléctricos y tal, con transistores, condensadores, resistencias. Y luego, pues este tema se ha digitalizado también. En principio era así, todo electrónico. Y ahora hay máquinas digitales que emulan estas antiguas, ¿no? Y bueno, se mezcla un poco todo. Máquinas, por ejemplo, Pablo, tú tienes aquí máquinas totalmente analógicas de 8 bits. Háblanos un poco de... Sí, pues mira, yo traigo aquí la Tonic de Pocket Operator, que es un secuenciador de 16 pasos, de 8 bits. Y pues la verdad que me tiene loco, porque desde que lo conocí no sabía yo que una cosa tan pequeña podría llegar a tanto, ¿sabes? La puedes hacer un poco sonar, así que... La podemos hacer sonar algo, claro que sí. Algo ahí un poco... Daros cuenta que está en 8 bits. Si me dejara Carlos enchufarla por aquí, sí, sería luego, otra cosa. En otro momento la ponemos, sí. Pero bueno, sí, claro, un poco. Bueno, ¿no? Es muy básica, muy simple y completamente versátil. Además, las dimensiones son... como una tarjeta de crédito, así más o menos. Bueno, entonces la idea es hacer un encuentro de música electrónica aquí de la zona, que de momento estamos nosotros. Que no, si alguien más que se apunte, que escriba aquí a Diario El Jarama, al teléfono que sale en pantalla. Y no sale ningún teléfono en pantalla, porque no hay pantalla, puesto en la radio, pero lo pondremos en la web. Entonces, aparte de eso, del sonido, de la música, se va a mezclar con vídeo, que va a estar un poco a cargo del tema. Bueno, va a estar a cargo Toño al tema del vídeo. ¿De qué va a ir el tema de vídeo? ¿Cómo va eso? Sí, en principio comenzamos, digamos, con el soporte vídeo, ¿no? Donde iremos trabajando imágenes, tratamiento de imágenes, ya sean en movimiento, estáticas, pero la cuestión sería llevarlo todavía, o sea, que siga funcionando, digamos, más allá, ¿no? Como comentaba antes, dentro del arte digital, imaginaos, hay infinidad de expresiones y de fórmulas de hacer... expresarte digitalmente, ¿no? Entonces se trata de ir componiendo estructuras artísticas que vayan acorde con el tema de la música, ¿no? Por ende, electrónica también, ¿no? Entonces ir conjugando un poco los dos elementos, ¿no? Aparte del carácter que pueda ser para alguien meramente hedonista de la música y tal. Gente que quiera expresar, ¿entiendes?, otro tipo de emociones y sentimientos a través de los distintos aspectos del arte digital, ¿no? Entonces, pues un poco eso, empezaremos con el tema del vídeo y posteriormente iremos creciendo a todos y todas a ese respecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, el técnico de sonido nos ha puesto una música que no tiene que ver nada con él, con lo que estamos hablando. Vamos. Ahí vas a Jota. Magnífica Jota, totalmente analógica. Estos sí que son instrumentos analógicos, que era un pito charro salmantino y un acordeón y tal. Pues seguimos hablando de música electrónica en Talamanca de Jarama. Ahí hemos hablado del tema vídeo. También es una máquina mezcladora de vídeo que va a ritmo de la música y tal. Y lo que sí, nuestra intención sobre todo es que la gente se lo pase bien. El día que se haga, ya que la música electrónica es para bailar, una música específica para bailar, lo que es importante es que la gente lo disfrute. y de, bueno, también el ordenador. También hay programas hoy día también que hacen música electrónica. Por ejemplo, Pablo maneja Ableton, ¿no? Y aunque, bueno, sí, también se puede considerar, aunque no sean máquinas, el ordenador también es una máquina, ¿no? En un momento dado se puede convertir en una máquina. Sí, en realidad lo utilizamos como un instrumento más. Incluso el teléfono, las tablets, cualquier cosa que haga ruido, que suene o que suelte algo, pues en realidad puede valer, en realidad, para hacer música y para hacerte integrarlo en tu set. Sí, es eso que dice Pablo. Hoy en día está con un mismo móvil. Hay tantas aplicaciones, incluso gratuitas, que me sorprenderían a muchísimas personas. Sí, sí, bueno, siempre se ha hecho música con cualquier cosa, ¿no? Yo que vengo un poco del tema tradicional, del folclore, pues hacía música con sartenes y con instrumentos de cocina, ¿no? La badila esta de la chimenea y tal, y se hacen ritmos ahí, ¿no? O sea que siempre, que tampoco esto es una música, digamos, espacial, ¿no? O de extraterrestre, ¿no? De hecho, es muy antigua la música electrónica, empieza por ahí por los años 50, ¿no? Sí, sí. O sea, que no es un... Lo que pasa es que no se hace popular hasta que no hay una serie de máquinas que se puedan transportar, porque antes los sintetizadores ocupaban habitaciones enteras y pues si tendrías que ir a verlo tú a la casa del señor ingeniero que hizo de la caja esto, o a una universidad, como decíamos antes, ¿no? Y a partir de los años 70 es cuando empiezan a aparecer máquinas ya portables y que permiten, pues, hacer conciertos en salas de música y tal, ¿no? Sí, hay que tener alguna cosa más que alegar por vuestra parte. Pues nada, que un placer estar aquí y deseando comenzar este nuevo proyecto y con muchísimas ganas. Muy bien, pues ya sabéis que podéis escucharnos en el diario del jarama.com. Hasta pronto, amigos.